y bueno, pues ha salido adjudicado a una persona aquí de Ubrique y que en breve se abrirá y todos pues podremos, no sé, poco a poco iremos, es la intención que tiene este equipo de gobierno de poner en valor lo que es el yacimiento de Guri y obviamente, como ya he contado en varias ocasiones y sabemos todos, se cayó parte de la muralla ciclópea, está ahora mismo cerrado el yacimiento de Guri a visita porque puede haber peligro de más derribo y obviamente no podemos abrirlo, pero que en cuanto esté arreglada la muralla, nuestra intención es poco a poco poner en valor este yacimiento y que tenga visitas públicas y bueno, hemos comenzado porque este bar se abra y en breve también vamos a intentar arreglar el centro de recepción donde tenemos pensado poner un audiovisual y que haya una persona que guíe esta visita, ¿verdad?, cada hora haya una visita a lo que es el yacimiento de Ucurí. Pero como digo, son pequeños pasos que vamos dando y que ojalá que en breve esté todo arreglado. Sí, que por tanto, también esa novedad importante, no solo se va a tratar de abrir, de garantizar la apertura del centro de recepción a través de esa adjudicación, sino que se prevén otros pasos, por ejemplo, lo que sería un guía, ¿no?, para la visita cada hora de las instalaciones, ¿no? Sí, tenemos que poner en valor este yacimiento que tenemos, que de verdad, que no nos creemos lo que tenemos, es que no sabemos ni lo que tenemos. Es un yacimiento bastante importante y como sabemos ha estado ahí, que fíjate lo que ha pasado con la muralla, se ha caído porque no se le ha prestado atención. Entonces, bueno, es una lástima que lleve tantos años sin que se haya puesto en valor algo tan importante como es ese yacimiento de Ucurí. Y la verdad que este equipo de gobierno está apostando por ello y lo queremos conseguir, sí. Hay un informe que se envió por parte de los técnicos municipales precisamente sobre ese derrumbe, ¿no?, de parte de la muralla ciclópea. Y bueno, pues eso se envió a Cultura sí, para ver qué trabajos se podían realizar. No sé si precisamente, ya que estamos hablando del tema, si existen novedades de cuándo podrían realizarse esos trabajos. Digo como un paso más para que también, ¿no?, se reciban visitas y demás, ¿no? Sí. No, ya se elaboró por parte de los técnicos del ayuntamiento, se elaboró el proyecto de la restauración de la muralla, se envió y estamos a la espera de que nos contesten, de que nos den el visto bueno, porque todos sabemos que Cultura tiene que dar permiso para poder hacer cualquier trabajo en este tipo de lugares, ¿no?, como es un yacimiento arqueológico. Así que un poco a la espera de luz verde por parte de Cultura. Exactamente. Tenemos el proyecto, tenemos la empresa que lo va a realizar, pero tenemos que tener el permiso, que es lo que estamos esperando. Y el dinero también lo tenemos porque es parte del presupuesto de Cultura. O sea que no vamos a recibir ninguna subvención de ninguna otra administración. El trabajo de recuperación de restauración de la muralla se va a hacer con dinero del ayuntamiento. Pues ahí quedan, por tanto, esas novedades sobre lo que es el yacimiento arqueológico de Ucurí y los pasos que se están dando para que tenga lugar su apertura, podemos decir, habitual, continua. Sí. El primer paso, como decíamos, con la ya adjudicación de lo que es el centro de recepción a una persona que se va a encargar del bar de lo que es el centro de recepción de esas instalaciones. Pues eso de un lado, queríamos comentarlo como otra novedad, ¿no?, dentro del ámbito cultural. Y por último, pero como más próximo y destacado para el fin de semana en cuanto a lo que se refiere a citas de la agenda cultural, pues hay que hablar de esa campaña de teatro de otoño. Ya lo habíamos comentado con Josefina Herrera semanas atrás, ¿no?, cuando se anunciaban las compañías que iban a integrar esa programación. Pero bueno, pues llega ya, será, como decimos, mañana el arranque, ¿no? Mañana a 9 de la noche, pues será la primera obra, que es La pequeña flauta mágica, que es una ópera, y que es la novedad un poco que de este año, que hemos querido introducir la ópera, algo distinto. Es una ópera que está destinada a un público familiar, una versión de La flauta mágica de Mozart, versión pero que la flauta mágica, solamente que está cantada en español, porque la auténtica, la original, está cantada en alemán. Es de la compañía Ópera Divertimento, y bueno, yo espero que a la gente le guste, que va a ser algo distinto y que bueno, que es una ópera, que yo de verdad estoy muy muy emocionada de poder ofrecer algo distinto a quien ubrique. Es una pena que no tengamos un teatro y que, claro, ni el salón de actos del IE Francisco Fatou no tiene un aforo en condiciones, tiene unas 265 sillas. El escenario tampoco tiene unos requisitos extraordinarios y es una pena que no se puedan traer pues óperas por motivos, como digo, de espacio. Pero bueno, quizás con esta pequeña muestra, pues no sé, nos haga deleitar o nos quite ese pequeño gusanillo de poder disfrutar de una ópera. La verdad es que sobre todo hay que destacar eso mismo, ¿no? Que se trata de una ópera y además dirigida al público infantil, juvenil. Juvenil y familiar. Y familiar, en definitiva. Claro. Hombre, ya digo que no es la versión original, que es un poco más serio. Uh-huh. Entonces está dirigido un poco para personas que no, o sea, que sea más que llegue más, ¿no? Que pueda dar un acercamiento a lo que es la flauta mágica de Mozart. Para uh-huh. personas que no son tan expertas o tan, Entonces, bueno, yo creo que puede ser algo interesante. Como digo, ojalá hubiésemos podido traer la auténtica flauta mágica, pero digo que es imposible por espacio, ¿no? Y por el aforo, porque también son más caras, y si hubiese un aforo mayor, pues se cubrían más los gastos, ¿no? Pero sí, también está claro que de esa forma la campaña de teatro también se enfoca a un público más juvenil e infantil en una de sus citas, y está claro que se trata de, además, de iniciativas que para poder verlas tendríamos que salir a una ciudad grande de los alrededores, y bueno, pues la vamos a tener aquí en Ubrique mañana. Pues sí, la verdad es que sí, que a veces no somos capaces de ver, de saber que tenemos aquí estas posibilidades que en otros sitios no la tienen, ¿no? Mira, un detalle, una curiosidad. El otro día, el viernes, estaba en clase de primero de eso y escuché a una niña, estaba cantando una de las canciones de la flauta mágica, la típica, ¿no? Y digo, oye, ¿estás cantando la flauta mágica, no? Y dice, sí. Digo, ¿qué? ¿Que la habéis emprendido ahora, que está estudiando en música? Y dice, sí. Y digo, pues mira, el sábado en Ubrique podéis disfrutar de la flauta mágica. Fijaros qué casualidad, ¿no? O sea, que ¿a quién se le podría ocurrir de que en Ubrique pudieran los niños disfrutar de la flauta mágica de Mozart? Una obra maestra, ¿no?, de todos los tiempos. O sea, que pienso que es algo, no sé, que debemos de saber aprovechar y de saber lo importante que es que tengamos en nuestra localidad, en un pueblo de 17.000 habitantes, pues esta ocasión, ¿no?, tan, tan buena. Si te parece, Josefina, ahora enseguida vamos a recordar también cuáles son las citas que van a continuar en esta campaña de otoño de teatro, pero sobre lo que es, por ejemplo, cuestión de entradas o abonos, cómo marcha la venta, y si te parece también recordamos los precios. Sí, pues mira, los precios, el abono vale 26 euros y la entrada 8 euros. Ya creo que no hay más, que los abonos se dejaron de vender. Y ya lo que están a la venta son las entradas sueltas para cada obra. Y la venta bastante bien, la verdad, bastante bien. Y además teniendo en cuenta que todavía queda, bueno, que se suele aprovechar, ¿no?, los últimos días para la compra de las entradas, sobre todo individuales. Y que se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo. Exactamente, en la Oficina Municipal de Turismo se pueden adquirir, y después ya a partir de las 7 de la tarde, creo, pues en taquilla. El sábado. Recordamos las próximas obras. Hemos dicho, mañana la pequeña flauta mágica de la compañía Ópera Divertimento. Los próximos sábados. El 10 de noviembre, el próximo es 10 euros la copa, de la compañía Olvido Producciones. Es de un texto de Alonso de Santo, que es Premio Nacional de Teatro y es un autor de la escena contemporánea española. Es una obra dividida en cuatro comidas. Son unos obreros, tratados de unos obreros que están trabajando y aprovechan los descansos de comida pues para hablar del amor, del deseo, de la felicidad, de la soledad, y todo usando el humor, ¿no? El humor. Es una historia en la que, bueno, el público pues podrá identificarse en cualquier momento con la vida misma, pero en clave de humor, ¿vale? En clave de humor. Y después ya el día 17 de noviembre será la obra Se alquila sofacama, de la compañía Sala Cero Teatro, y trata de dos personajes que son Alfonso y Bienvenido, que son los protagonistas de esta historia, que comparten pues piso a los 30 y tantos años, ¿no? Hasta aquí todo bien. Lo que pasa es que, claro, surge problemas cuando la convivencia se hace un poco más estrecha, ya que se ven obligados a compartir el sofá cama con otra persona, otro compañero. Y claro, pues todo es más pequeño, porque claro, el apartamento ya hay que compartirlo entre más personas. Y después, por último, tenemos el 24 de noviembre, tenemos Torero, las tres últimas suertes de Antonio el Macareno, de la compañía Suripanta Teatro. Y bueno, aquí se refleja pues la España cañí a través de los personajes casi siempre interesados, ¿no? Pues que rodean al mundo del toro y a sus protagonistas, como es la típica novia folclórica, los familiares que viven gracias al torero, los apoderados corruptos, sacerdotes demasiado piadosos, tal. El humor también está presente en esta obra. Y bueno, dicen que pasa por lo que es la tradición grotesca, por el esperpento, incluso por el absurdo, ¿no? Yo creo que es una obra de teatro que está bastante bien y también con clave de humor, y yo creo que bueno, que esta campaña de teatro va a gustar. Yo espero que así sea, y lo que sí deseo es pues que todo el mundo, a los que les gustan el teatro, pues que no se lo pierdan esta campaña, porque está bien, ¿no? Pueden disfrutar bastante. Una campaña de teatro que cuenta con fieles seguidores cada año, ¿no? Eso es cierto, pero bueno, pues también es importante que se abra para nuevos aficionados al teatro. Y bueno, pues ahí están cada sábado de este mes de noviembre, una programación que, como decimos, es muy esperada por muchas personas además, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que yo, como digo, espero que guste. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Y lo que sí quiero recalcar, porque así tenemos que hacerlo, que no tendremos ninguna subvención, que hemos tenido la mala suerte este equipo de gobierno desde que hemos entrado, que ni el año anterior ni este año hemos recibido subvención para este teatro, que se está haciendo con el dinero del ayuntamiento, porque sabemos que el pueblo de Ubrique se lo merece, porque hay una gran afición y no queremos que se pierda, pero que lo quiero dejar muy claro, que no recibimos ni un solo céntimo de ninguna otra administración pública, que se hace con el dinero de todos los ubriqueños. Es lo que quiero dejar bastante claro. Me imagino que esto tiene algo que ver con el hecho de que se haya subido algo el precio de los abonos y de las entradas, porque no se cuenta con ningún tipo de subvención, ¿no? Con ningún tipo de subvención. Y tampoco, bueno, lo que se ha subido la entrada son 2 euros, 2 euros por entrada. Y como digo, el aforo que tiene el salón de actos de Lieja de Francisco Fatou es de 265 asientos, y es que los gastos que no se cubren apenas, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado eso, con la pequeña subida por recuperar un poco de dinero más, pero que ya digo, sin ninguna subvención, pero que se hacen con todo el cariño de este equipo de gobierno, porque pensamos que se merecen los ubriqueños esta campaña de teatro. Sabemos que hay una gran afición y desde luego apostamos por la cultura y lo seguiremos haciendo. Pues la campaña de otoño de teatro, que comienza, ya decimos, mañana sábado, todas las obras se van a representar a partir de las 9 de la noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou, así que esos datos también a tener en cuenta. Y bueno, pues para las personas que quieran acudir mañana mismo, tienen la posibilidad de conseguir esas entradas individuales, porque como comentaba Josefina, los abonos ya se terminaron, ¿no? Sí. Pero ya, sí. Que quedan entradas todavía, por lo tanto, individuales, sí. Y que bueno, el mismo día también se venderán, además de la Oficina Municipal de Turismo estos días, pues mañana también en la propia taquilla, ¿no? Así es. En la taquilla siempre hay que dejar un tanto por ciento de las entradas para la venta en taquilla, y así es como se hace. Bueno, pues son los datos sobre esta edición 2012 de la campaña de otoño de teatro, insistimos, sin duda uno de los eventos culturales más destacados a lo largo del año en nuestra población. Bueno, vamos a quedar aquí con esas citas que hemos comentado, también lo que es la convocatoria de las bases del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, un año más, y también, bueno, pues esas novedades que existen en torno a lo que es el centro de recepción de Ocuri, los pasos que se están dando para que vuelva a abrir sus puertas. Nos vamos a quedar, por tanto, aquí. No sé si, Josefina, ¿algo más que añadir? Pues no, por mi parte nada más. Simplemente eso, que invito a todos los ubriqueños a que vengan al teatro, que seguro que lo vamos a pasar muy bien. Pues con la flauta mágica de Mozart, precisamente, nos quedamos de fondo como, bueno, pues ya decimos, anticipo de la primera obra, La pequeña flauta mágica, de la compañía Ópera Divertimento, de la campaña de otoño de teatro de mañana. Josefina, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes.